El quinto evangelio, riqueza existencial del sacrificio maestro. Mucho me gustaría que nuestro hermano M.A. nos diera su concepto sobre el sacrificio. Discípulo. El sacrificio, tal como lo entendemos en la gran obra, no estrictamente el sacrificio como dolor, sino, es ese sacrificio como el del cordero inmolado. Dice nuestra historia mexicana, que cuando en la ciudad de los dioses, Teotihuacán, se sacrificaban a aquellas personas que hacían el mal. Precisamente existía la palabra, sacrificio, puesto que tenían que sacrificar a uno de sus hermanos, para que no cundiese en la ciudad de los dioses la energía negativa. En la actualidad, la palabra, sacrificio, se toma como una especie de dolor, o como una especie de evasiva de destrucción. Pero en su origen, sacrifico, es dar algo, sacrificando la propia comodidad, pero que es necesario para un bien común posterior. Te hemos escuchado. No hay duda que tu concepto sobre el sacrificio está lleno de una belleza cósmica muy profunda, solamente me permito disentir en cuanto al factor, dolor, porque, obviamente, este debe existir en el sacrificio o sacro oficio. Concretamente, ¿qué se entiende realmente por transformación? Mucho se podría argumentar con diéresis y RS en este momento, y hasta objetárseme en este sentido, alguien podría argumentar que nada tiene que ver la transformación con el sacrificio, o viceversa. Mas yo he sacado a colación esto de la transformación porque es básica en el sacrificio. Veamos esto concretamente. El petróleo se sacrifica, en la locomotora, en aras de la fuerza motriz que hace viajar el tren en sus carriles. En otros tiempos se usaba, especialmente, el carbón de piedra o carbón vegetal para ese asunto, entonces se sacrificaba, pues, el carbón en aras de la velocidad. Pero veamos cuán diferentes son estos dos aspectos en sí mismos, el carbón y un tren en marcha. Cojamos un pedazo de carbón de piedra o de leña, examinémoslo, y veamos un tren en marcha, son completamente diferentes. Sin embargo, mediante el sacrificio, se lograría transformar al carbón de piedra o carbón vegetal, en velocidad. Jesús el Cristo se sacrificó ampliamente por la humanidad. ¿Por qué? Necesitó abrir la senda de la iniciación, públicamente. Para nosotros, en el fondo, esto tiene algo más. Pero se nos dice también, que en el culto de Mitra aparece un dios sobre la bestia, atravesándola con el puñal, de la sangre de aquella bestia surge entonces la vida, las plantas y todo lo que es, ha sido y será. El culto de Mitra se difundió por toda Europa. En todo caso, mediante el sacrificio, una fuerza inferior es transformada en una fuerza superior y diferente, como en el ejemplo que hemos citado de la máquina y del carbón. Y también sabemos que existe una ley, y esa ley no es otra cosa sino la ley de la entropía. Si no trabajamos sobre nuestro pensamiento, si no trabajamos sobre nuestra mente, si no trabajamos sobre el yo, sobre el mí mismo, sobre el sí mismo, etc., tienden los pensamientos a ser de naturaleza cada vez más inferior, las emociones se hacen cada vez más negativas, las voliciones poco a poco más débiles, caen en la entropía, las áreas del cerebro se debilitan más, y ya no trabajan todas las áreas del cerebro, como en otros tiempos, sino unas pocas, eso lo saben los mejores médicos, los mejores hombres de ciencia, caen dentro de la entropía. Todo tiende, pues, a involucionar de acuerdo con esa ley de entropía, y a la larga, la entropía conduce a la igualación de las cosas. Por ejemplo, en el ataúd de oro de un rico y en el ataúd de un pobre, al final son iguales los dos cuerpos, porque de ellos solamente quedan los huesos. En la actualidad los mares se han convertido en enormes basureros, si todo sigue así. En 40 años, la mitad de la humanidad habrá desaparecido. Todo quedará igualado por la muerte. Hay que salvar la Tierra para que se puedan completar las 7 razas. Hay que sacrificar el planeta con el holocausto del fuego, el banquete del agua y la lucha de los elementos, todo esto de acuerdo a la ley. El Evangelio según la ley, es el Evangelio de San Lucas. El que quiera autorrealizarse tiene que sacrificarse. Todo sacrificio es espantoso, hay que estar dispuesto a perder lo más querido. El sacrificio, en sí, es doloroso. Si nosotros pensáramos que el crear una empresa como la de Canadá y Europa no es dolorosa, la misión del Canadá y la de Europa sería llevada a la entropía. Entre el mi y el fa hay una pausa para poder seguir a la otra meta. Hay que continuar las batallas, no importa el dolor, hasta que se transformen todas las fuerzas inferiores en superiores. La sola palabra sacrificio nos convierte en apóstoles. Cristo se sacrificó para vencer la ley de entropía. Y esta crucifixión y sacrificio debe realizarse en cada uno de nosotros. Hay que tratar de ser siempre diferentes, hay que sacrificar hasta la propia identidad. Hay que destrozar el corazón para que nazca el hombre solar. Nosotros tenemos que ofrecerlo todo, absolutamente todo. Todas las fuerzas deberán transformarse en algo diferente. El hombre verdadero tiene que sacrificarse para convertirse en el superhombre de NIETZSCHE. Todo sacrificio es doloroso por naturaleza. El sacrificio del superhombre cuesta mucha sangre. Así pues, vale la pena comprender, porque con esta base podemos resistir todos los reveses de la vida. Cualquier empresa que trabaja sin sacrificio no tiene éxito, y es una empresa cualquiera. El movimiento gnóstico internacional se hizo sobre el sacrificio, por eso tendrá éxito. Samael Auweor fue el que inauguró el Summum Supremum Sanctuarium, y construyó el templo subterráneo sin ser ingeniero, y bien hecho. Muchos fueron los heridos, mucha sangre manó, la alimentación era lo más elemental, el agua. La debilidad de todos era espantosa porque no había dinero para alimentarse. El SSS se preparó magníficamente, empezando porque se hizo con la base del sacrificio y por eso tiene tanto poder. El mundo desconoce las fuerzas que se mueven en este lugar, muchos muchachitos han tratado de jugar con el Summum y al no saber manejar las fuerzas todo les queda hecho polvo. La Sierra Nevada con su poderoso SSS se tiene para poner a vomitar fuego para aplacar toda oposición contra la divinidad. Contra el movimiento gnóstico internacional nadie puede porque este tiene la fuerza que le ha dado el avatar a quien cree conveniente. El avatar a tanto puede conectarle la fuerza y el poder a sus miembros, como en cualquier momento puede desconectar el cable astral, que los protege y fortalece. Todo discípulo a quien se le desconecta la fuerza quedará hablando para una eternidad, como en el desierto. A los traidores se les desconecta la fuerza que fluye y se quedarán como un foco sin luz. En la antigua Tierra Luna, así se hacía con los traidores, se les apartaba como una naranja podrida. No se les hacía daño, ni a sí mismos ni a sus bienes, pero se quedaban completamente solos, dándose cuenta que nada podían hacer. El SSS se hizo construir para trabajos especiales y para los trabajos de medianoche. Ahora entenderán los humanos y los sabiondos por qué se ha formado el movimiento gnóstico internacional. Sin esas armas poderosas es como hacer un agujero en el agua, si no hay armas nada se puede hacer. Las armas nos han permitido un poderoso movimiento, es posible que en otras partes nos permitan hacer otros templos subterráneos, en esa forma avanzaremos triunfalmente. Hubo batallas que tuvieron que realizarse matemáticamente en guerra formal, son guerras con armamento, el que triunfe en el astral triunfa después en lo físico. No es así. De cualquier manera, la Logia Blanca hace poco derrotó a las fuerzas negras. ¿Los gnósticos tienen armas poderosas y fuerzas extrañas que se mueven con las cadenas? Fuerzas desconocidas para esta raza, en donde los que trabajan caen al suelo de cansancio. Los discípulos del SSS han sido preparados especialmente por mí, para combatir todas las fuerzas que han intentado sabotear el movimiento. No puede hacer sacrificio sin el líder de la era de Acuario, Samael Auweor, que estará en carne y hueso hasta la difusión completa del mensaje. Tal vez se construya también otro templo en los Alpes suizos cuando la Logia Blanca lo ordene, allí también se preparará gente para la lucha. Cada templo es capaz de controlar un continente. Los templos son como una planta eléctrica con la cual se abastecen todos los países que forman un continente. Yo, Samael Auweor, necesito gente preparada y entrenada para la lucha. Esta ciencia que he estado enseñando en esta conferencia la he aprendido en otros Mahamanvantaras. Nadie podrá destruir el movimiento gnóstico internacional, porque ¿para qué son entonces las cadenas, si no son para echar fuerza? La fuerza del amor es una de las fuerzas más poderosas y la fuerza de la gnosis es como un gran incendio. Aquel que quiere detener la fuerza de la gnosis, es como el que quiere detener un cable de alta tensión, es lógico que quedará inmediatamente fulminado. También, poco a poco, se extenderán las enseñanzas de la gnosis en el continente africano, no habrá rincón alguno que no reciba estas enseñanzas. La apertura de la gnosis en el continente africano es un poco trabajosa, pero para el Logos Samael nada es imposible. Él, animal intelectual, tendrá que aumentar su nivel de ser, porque cuanto más bajo sea su nivel de ser, será más difícil que capte la gnosis. Ha hablado para vosotros Samael Auweor. Segunda parte. Maestro. Como quiera que en estos precisos instantes se están necesitando, con suma urgencia, misioneros para las labores nacionales e internacionales, es claro, que el Summum Supremum Sanctuarium, en modo alguno, puede perder el tiempo con sujetos que no están dispuestos a trabajar para el bien común. Sucede que muchos se reciben en el curso que se imparte en el SSS, y después, regresan a sus correspondientes lugares de origen y no salen jamás a cumplir misión, esto, prácticamente, significa fraude. Y de hecho, Esto quiere decir que han defraudado al Summum, y no me parece que sea justo defraudar al SSS. Quienes así procedan, actuarán equivocadamente con su correspondiente consecuencia kármica. Así que los hermanos PLL, CLL, y demás instructores del curso para misioneros gnósticos nacionales e internacionales en el Summum, habrán de seleccionar cuidadosamente al personal. Solamente podrán admitir a aquellos que se sientan, en verdad, capaces de salir en gira nacional e internacional. Deben continuar, como siempre, en el SSS, las cadenas, que se han hecho para el bien de los SG, para el bien de los lumiciales, para el bien del movimiento gnóstico en general, etcétera, etcétera, etcétera. Habrán de continuar como siempre. Aunque se omitió, olvido especificar esto en el texto de L que está para salir, sin embargo, en el Concilio de Caracas, habremos de corregir, o rectificar bien este punto tan importante. Las cadenas, tal y como se practican en el Summum, realmente son inmodificables. Así se han enseñado y así deben proseguirse para bien de la humanidad doliente. Samael Auweor. ¿Qué más? Tercera parte. Necesitamos crear en verdad los fondos misionales, necesitamos crear un organismo económico fuerte para sostener a los misioneros gnósticos internacionales. Ha de crearse un organismo lo suficientemente fuerte, y creo que se hace necesario que todos los lumiciales tengan su correspondiente caja con fondos misionales, no solamente en un país, sino en todos los países. Así pues, el trabajo es de organización financiera misional, y esto, repito con claridad, lo necesitamos, al organizarse este fondo, que todo misionero internacional reciba asistencia económica, esto es vital,